La noticia se ha regado. ¿Qué cosa será? La guerra de los callados. Declara de spa. Todo el mundo está enterado. Confusión total.